Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Con motivo del 25 aniversario de la inauguración del albergue municipal de Zaragoza, queremos hablar con personas que nos parecen relevantes para conocer bien lo que es y ha sido este necesario servicio municipal, su ya larga historia, y por eso nos encontramos con Gustavo, el director, María José, la trabajadora que lleva más tiempo trabajando en el albergue, Simbara, Lolo, usuarios de algunos de sus servicios y que conocen desde la otra parte sus intríngulis, y Charo y Emilio como vecinos, porque creemos que es necesario conocer su punto de vista. También nosotros, desde el programa de Radio Topo, Con la casa en la mochila, estamos de celebración. Hemos cumplido un añito, y qué mejor celebración que realizar esta entrevista. ...1989-2014... El albergue municipal acogerá a todas aquellas personas que, estando de paso por la ciudad, transeúntes, carezcan de medios económicos, sociales, familiares y laborales, y a los que no se les puede dar respuesta inmediata que resuelva sus problemas y necesidades, con otros recursos de carácter público o privado. Y también personas que, aun residiendo en Zaragoza, presenten una situación de emergencia y sin recursos, pero siempre con carácter temporal. Artículo primero de los estatutos del albergue municipal. De la vida institucional del albergue. 25 de septiembre de 1989, inauguración. 23 de enero de 1997, creación de los módulos de inserción. 22 de marzo de 1997, se crea Casa Abierta. 14 de abril de 1999, se crean los módulos familiares. En el año 2005, 3 viviendas tuteladas. Convenio Parroquia del Carmen, mini resi y 2 pisos. Después, se crea el itinerario de acogida, emigrantes de los CIES, es decir, normalmente gente que ha entrado en patera o saltando la valla. Servicios que se dan en el albergue: comedor, duchas, ropero, módulos, viviendas tuteladas, casa abierta, espacio de emergencia y sobre todo, calor humano. La ciudad donde tu casa, que ha sido mi casa durante un tiempo, muy agradecido. Bueno, queríamos preguntarte que nos dieras algunos datos estadísticos del albergue. Bueno, los números son, en un centro como este, son difíciles, porque claro, quién entra, quién sale, a veces no es tan fácil, pero en los 25 años que lleva existiendo el albergue han pasado por aquí más de 45.000 personas diferentes, que ya es, personas diferentes. Pero muchos de ellos o muchos de vosotros habéis venido más de una vez, pero no os contamos cada vez que venís. O sea, tú eres una persona y si has estado en este albergue, tú cuentas como uno de esos 45.000 y pico. De eso tenemos datos. De ellos, pues mujeres no llegan al 10%, las que son. De hecho, en todos estos años nunca hemos llegado al 12%, y algunos años, el año pasado el 9,5%, este año estamos en el 10 y pico, es decir, estamos ahí en el 10%. A veces se dice que hay más mujeres en la calle, no es cierto, lo mismo. O sea, no hay significativamente. El porcentaje de inmigrantes ha ido subiendo, y estamos casi en estos 25 años, casi la mitad son inmigrantes. Ahora mismo, en este último año, más de la mitad. Desde el año 2000-2001, que empezó la inmigración con mucha fuerza, estábamos en un 25%, llegamos a ponernos en el 66%. En el año 2001-2002, dos de cada tres personas que estaban en el albergue eran de origen extranjero. En estos momentos estamos en un 55%, y en el cómputo de los 25 años, eso, casi la mitad. Y luego hay algunos datos muy muy curiosos, ahí ya no son tan exactos. Los de personas sí que son bastante exactos, pero otros ya no son tanto. Por ejemplo, el registro de cuántos servicios de comida se han dado solo lo llevamos de los últimos 18 años. De antes no hay, ¿no? Y llevamos casi 2 millones de comidas, casi, ¿eh? De servicios de comida, desayuno, comida, cena. Y el número de prendas de ropa lo mismo, más del millón. Y bueno, una barbaridad. Si eres buena cocinera, por el cocón. Voy a repetir el primer plato. Y escuchen con la casa en la mochila. ¿Y qué le voy a hacer si me gusta el buen comer? No cambio la comida por ningún otro placer. Pues no hay nada mejor que una buena cazuela. Porón, pompón, Manuela. Porón, pompón, Manuela. Estamos transmitiendo un programa especial de los 25 años del albergue de Zaragoza y un año del programa Con la Casa en la Mochila. El 9 de octubre nace John Lennon, una gente que también en su niñez y en su juventud tuvo techo precario. Pero queremos preguntarle a los asistentes, a la gente que está aquí con nosotros, que están relacionados de alguna manera con el albergue, con el programa Con la Casa en la Mochila, para ustedes, ¿qué es o qué significa ser transiunte, carrilano, menesteroso, sin techo de la calle, mendigos o con techo precario? ¿Qué palabra les parece más adecuada para denominarnos a los que hemos vivido en cuestión de calle? Es una pregunta para todos. Tienen la palabra. La palabra que se debe de utilizar es ciudadano, transeúnte. Mendigos es una condición a la que llega el ciudadano por su indefensión social ante la ley. Y no soy un experto en leyes, pero esto es. La palabra menesterosos me parece muy cutre. La palabra sin techo me parece que es fenomenal. La dignidad y la palabra para mí es transeúnte, un ciudadano transeúnte, ciudadano que se está quedando en la puerta de un albergue porque no le queda más. Bueno, pues para mí también la palabra más adecuada creo que es transeúnte, aunque no siempre es cierta, ¿no? Porque transeúnte significa que está de paso y no siempre son personas que están de paso, sino que pueden ser ciudadanos de Zaragoza que se han encontrado en un momento pues sin techo, ¿no? Pues yo voy a diferir un poco porque yo creo que la palabra sin techo es incorrecta, porque eso de dormir en una banca y decir que no tenemos techo cuando estamos viendo el cielo y las estrellas, eso es muy especial dentro de las circunstancias que en ese momento se vive. Pues yo creo que no es ninguna de estas palabras realmente. La que en realidad para mí engloba a toda la gente que hay aquí dentro de la enorme variedad que hay, porque cada uno ha llegado aquí por una circunstancia normalmente distinta, es excluido. porque somos los excluidos sociales, económicamente, socialmente y prácticamente yo no sé cuál será el próximo paso, pero no les quiero dar ideas. Bueno, Gustavo, seguimos con la entrevista. Me has permitido que te trate de tú y a María José también, la trabajadora del albergue, y a Charo. Bueno, si os vierais en una situación semejante, sin casa, yo estuve en este caso y recurrí al albergue, ¿a quién recurriríais? ¿Crees que tendríais ayuda? Jolín, yo qué sé, si me encontrase en una situación así, yo te voy a decir la verdad. Yo en el buen tiempo, en el verano, es raro que durmiera en un albergue. Pero yo preferiría dormir en la calle, fíjate lo que te digo. Y lo he dicho ya alguna vez. Está bien, está bien. Yo dormiría en la calle, la vida en un albergue es durísima. En invierno, sí, en invierno, claro, dormir en la calle siempre es un problema muy serio, y lo sabéis de sobra, ¿no? No solamente es la intemperie, que eso no le gusta a nadie, es también la inseguridad, dormir siempre pendiente de que pueda pasar algo, es la vergüenza, es muy claro, es el dónde me lavo cuando me levanto, son muchísimas cosas. Entonces yo, ya lo he dicho muchas veces, siendo director de este centro, digo que no dormiría aquí, o sea, en el verano, por ejemplo, meterte en las habitaciones a las 8:30, a las 9, bueno, ahora dejamos estar hasta las 11, hasta las 12 aquí en el patio, pero tener que estar dentro del albergue es muy duro para cualquiera, yo en mi casa no lo hago. O sea, esto es un establecimiento que, bueno, tiene su porqué, pero no me gusta. Entonces, ¿dónde recurriría? Bueno, yo intentaría ir a los servicios sociales de mi barrio, si soy de Zaragoza. Lo del empadronamiento es necesario para todos. Intenta buscar recursos normalizados, desde el ingreso aragonés de inserción, por ejemplo, las ayudas de urgente necesidad, buscar cualquier tipo de recursos. Estos son transitorios, deberían ser transitorios. Lo que pasa es que nos quedamos estable. Para alguien que tiene que pasar aquí 3 o 4 noches está bien, pero para alguien que tiene que estar 8 o 9 meses esperando cobrar el IAI, desde que se lo tramitan, es que 8 o 9 meses es durísimo estar aquí. Y claro, para eso están los apartamentos, los módulos de inserción. Hombre, es una vida un poco más llevadera. Tienes tu llave, tienes tu intimidad, puedes levantarte a las 11 de la mañana o a las 10 si te apetece un día y no tienes otra cosa que hacer, como hacemos cualquiera en nuestra casa. Pero los que estáis o están en régimen de albergue, es durísimo. Mientras no cambiemos el modelo de albergue, a mí me da vergüenza, de verdad. Lo siento y llevo 18 años aquí, me quedan 3 y pico para jubilarme y no sé si seré capaz de cambiar este modelo de albergue. Pero no tenemos demasiadas ideas, por desgracia. No lo sé, cada persona actúa diferente en las mismas circunstancias. Supongo que agotaría todos los recursos. No tengo ni idea. Cada día asignan menos recursos, tanto económicos como humanos, para estas situaciones, lamentablemente. Yo la verdad es que no sé lo que haría, no tengo ni idea. Imagino que para empezar me desesperaría cosa mala, porque claro, yo nunca he vivido una situación ni siquiera parecida, ¿no? No sé lo que haría de verdad, no lo sé. A mí, yo me quedo a decir, si me preguntas qué haría, te digo, en un albergue difícil, no me pillaríais en el buen tiempo. Yo sería ocupa, pero en condiciones dignas. Hay compañeros, gente que está por aquí en el albergue, que se ha alojado aquí y que está ocupando algún edificio abandonado o está en algún solar y se ha hecho su caseta y hasta su huerto. No molestan, no ensucian demasiado, tienen buenas relaciones con el vecindario. Yo creo que, fíjate lo que te digo, que es la forma más inteligente de sobrevivir en estas circunstancias. Y también acudiría complementariamente al albergue, por ejemplo, para ducharme, si es que ahí no tengo condiciones, para pedir ropa, para comer, por ejemplo, en el segundo turno de comedor, para el desayuno algunos días. Todos los servicios los usaría más que el alojamiento, fíjate. Claro, yo es que los veo, y son muy inteligentes. No se enfrentan a los vecinos, van a lugares que no dan problemas, no crean suciedad, no son ruidosos, no son sucios, no son conflictivos. Incluso tienen muy buenas relaciones con el vecindario. Claro, eso no lo puedes hacer en cualquier lugar de la ciudad, tienes que buscar los sitios. Y yo conozco a varias personas que están en esas condiciones y que viven bastante bien, vamos. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îci, se dăt lihanșit. Escucha con la casa en la mochila. Hola, Simara y Loro, ¿cómo están? ¿Qué consideran que existen recursos suficientes para las personas sin techo o con techo precario? ¿Qué echan en falta? Hola, buenos días. Soy Simbara Tanyibora de Gambia. El día que me quedo sin casa, realmente me quedaba O sea, nunca me he sentido así porque tengo 5 hijos. En primer lugar, no sabía nada de albergue. Yo no sabía nada de albergue. Y al principio hablé con hermano de mi mujer. Le digo, me pasa esto, no me ha pagado. Y ahora me van a desahuciar. Y me dice, trae los niños, mi hermano, en casa. Llevo mi mujer y mis hijos a su casa. Mientras tanto, luchando, si podía cobrar donde estuve trabajando. Fue imposible. Hasta un día, pensando así, o sea, estuve como un zombie totalmente. Porque un lado pensando tu familia, otro lado pensando, ese no te va a pagar. Y otro lado pensando que te van a quitar los niños. A mí me encantan los niños, desde que no tenía hijos. O sea, imaginaos esto. Yo mismo... Es duro. Y ¿cuántos hijos tienes? 5. Tengo 5 hijos. Y yo mismo, mientras tanto, y un día de trabajo aquí, otro pique aquí, lo que gano, tenía 2 pequeños, y uno estaba enfermo en aquel momento, el más pequeño, claro, tenía diarrea. Lo que gano y lo de la mujer. Qué yo duro. Mismo dormía en la calle. Solo funcionamos teléfono, o cuando ella me llama, oye, me falta esto, buscar donde sea. Hasta un día se me ocurrió que hice un curso en Casa de Cultura. Y se me ocurrió ir a hablar con ellos. Y así pasé allí hablando con ellos. Y digo, oye, me pasa eso, no sé lo que hago. Tengo miedo que me quiten mis hijos. El único miedo que tengo es mi hijo. Y se espera un momento que vamos a llamar al albergue. Y llamaron al albergue y hablaron con ellos. Me dijeron que hay un módulo familiar. Entonces volví a casa, hablé con mi mujer. ¿Sabe? Digo, no puedes estar con tus hermanos porque son muy jóvenes, también son mucha gente. Me dice, vale, contando que los niños se quedan bien y vamos donde haga falta. Claro. Y así, y vinimos a ver. Es que es algo muy duro lo que te ha pasado. Demasiado. No se puede imaginar. Y cuando vinimos a verlo, mi primera impresión, ¿existe esto? No la creía. Es que era increíble para mí, de verdad. Claro. Y luego, y venimos a vivir aquí. Y un módulo familiar, tenemos cocina, tenemos camas, tenemos salón. Y la cocina casi no hemos usado. A veces, cuando apetecemos la comida de nuestro país, y cocinamos. Si no, en general no la usamos. De verdad, yo he tenido un trato aquí, no la esperaba. ¿Sabe? Yo no la esperaba que existía esto, que tanto barullo que tengo yo con mi familia y tengo un hijo que es autista, es muy difícil llevar, pero durante un año y pico, o sea, yo, gracias a Dios, gracias al albergue, si no... ¿Te sientes satisfecho con los... Demasiado, es que demasiado. Me alegro. Desde luego yo, lo único que puedo decir, gracias, ¿sabes? Si hay alguien que le puede echar una mano de políticamente, de económicamente al albergue, es un servicio, es necesario en la sociedad, ¿sabes? Si no, todos estaríamos, vamos, imaginable. Gracias, esas son mis palabras. Estamos... Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino. Bueno, una cosa que a mí me gustaría señalar es que una carencia que yo veo, y te lo digo a ti, Gustavo, que creo que eres el que más posibilidades tiene de arreglar esta situación, es la carencia total de una atención especial hacia la gente que tiene serios problemas mentales y acude al albergue a diario y tienen serios problemas mentales que les hacen sufrir, yo lo veo, y que les hace potencialmente peligrosos para ellos mismos. No quiero ser, tampoco decir que les tenga miedo ni nada, no es alarmismo, esto es una realidad y tú lo sabes. Entonces, no puede ser que acabemos viendo como un hombre que tiene totalmente perdida su cabeza, acabe, como es la octava vez que le sacan por la tarde, tal, pues ya se pierden los nervios, está en el suelo, forcejeo, brazos retorcidos. Es una situación, a mi modo de ver, injusta desde el punto de vista humano y sobre todo evitable. Porque es que yo no sé si este lugar, siempre me dicen lo mismo, no hay un lugar para ellos. Pues ¿qué hacemos? ¿Nos los llevamos al Ebro y les damos un tiro en la nuca? No, no, se supone que a esto habría, y creo que tú eres el que más posibilidades tendría. Por cierto, me ha encantado oírte que en mi situación para sobrevivir infringirías la ley. Que me ha encantado oírlo, oír que, pues eso, cuando me pilles, sea un poco indulgente. No, hombre, no. Bueno, yo no soy policía, con lo cual me da igual, yo no te voy a pillar. Pero te digo una cosa, desde el derecho más antiguo de la humanidad se reconoce que el estado de necesidad justifica cualquier cosa, ¿eh? O sea, quiero decir que delito relativamente. De hecho, no es tan fácil. Es decir, cuando alguien está en una ocupación, yo he conocido casos de ocupar hasta una tumba en el cementerio. He conocido casos, he tenido que ir a visitarlos. Ojo, no se les puede sacar de allí en según qué condiciones, lo tiene que autorizar un juez, es vivienda habitual, ¿eh? No estoy diciendo ninguna broma. Cuando alguien está, por ejemplo, en una furgoneta, viviendo allí dentro de la furgoneta y no tiene papeles la furgoneta, no tiene seguro y tal, prevalece el ser vivienda habitual al hecho de no tener papeles. Ojo, que lo del delito relativamente, ¿eh? Si no pone resistencia, o sea, echar a unos de un asentamiento es muy complicado, ¿eh? Para bien y para mal, en las dos cosas. Pero vamos, yo sí, para sobrevivir haría lo que hiciera falta. Y si tuviera hijos o familia, como decías, yo qué sé lo que haría. A lo mejor ya ahí sí que transigía la ley a lo bestia. Lo de las personas con enfermedad mental. Mira, el 90% de las personas que pasan por el albergue últimamente, y no solo últimamente, son dos condiciones. O son inmigrantes y no tienen apoyos familiares y se quedan sin nada, que eso es muy frecuente, personas normales, pero que están fuera de su país. Lo tiene más difícil, a veces los permisos de trabajo, los permisos de residencia o los años de empadronamiento, pero sobre todo no tienen red familiar y de apoyo como otros tienen o tenemos. Ese es un problema. Y el resto, personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, diagnosticada o no. Claro, ahí hay un problema muy serio, porque los servicios sociales trabajamos con la voluntariedad de las personas. Sabemos que hay personas en las calles de Zaragoza que tienen una enfermedad mental grave. Yo no soy psiquiatra, pero es evidente. Pero claro, si no quieren venir, o si vienen y montan un barullo tremendo, aquí no pueden estar por los demás. Entonces ahí hay tres grupos, o sea, tres instituciones que tenemos que relacionarnos, que son, sobre todo, salud. Los servicios de salud es una enfermedad, salud mental. Tiene que tener algún tipo de dispositivo para estas personas. No vale decirles, mira, diagnóstico de tal y tal medicación, si no se la van a tomar. Si es complicadísimo, si los dejas en la calle. Es salud. Lo mismo que si tienes un problema en el estómago. No te pueden dejar en la calle, sino te tienen que hospitalizar, aquí lo mismo. Es salud. Segundo, si no quiere, porque se van de los hospitales, el juez. Hay procesos de incapacitación y tutela, de protección jurídica. Deben ser mucho más activos y ahí deberíamos. Y luego los servicios sociales estar a disposición. Hay un servicio modélico de todos los que se han hecho en los últimos años, no lo habéis mencionado porque no es propiamente albergue, que es el encuentro en la caridad. Un centro de día para personas con problemas de enfermedad mental. Pero claro, tienen que querer ir. Antes, muchas de esas personas no aguantaban aquí dos noches seguidas. Ahora, muchas de esas personas están en viviendas que el albergue tiene porque pueden convivir. Si hubiera más dispositivos como estos, iríamos mejor todos, las personas y el conjunto de los seres humanos. Y ya que tengo el micro, nada más una cosa. Preguntabais antes si hay recursos suficientes. Ya sabes que yo digo lo que me pasa por la cabeza, no llevo papeles y digo lo que siento. Total, para lo que me queda, en el convento tampoco voy a complicarme la vida. Bueno, voy a decirlo también la verdad en el buen sentido. No tenemos, en estos años que hay tanto recorte presupuestario, este centro no lo hemos tenido. No tenemos recorte presupuestario, es decir, no nos faltan recursos. No podemos decir que algo no lo hacemos escudándonos en que no tenemos dinero. Fíjate lo que te digo. Viste que el año pasado el dispositivo de emergencias, todo. Es decir, a veces es más un problema de ideas, de saber por dónde ir, porque claro, el concejal o el alcalde, ¿qué va a decir? ¿Qué saben ellos? Les tendremos que presentar un proyecto de algo. Así que si nos dais ideas de cómo mejorar la atención a personas sin hogar, ideas viables, lo agradecemos, porque en estos 25 años de existencia precisamente nos enfrentamos a un modelo de albergue que ya debía estar superado, que lo hemos mejorado mucho, pero que sigue siendo el modelo antiguo. Por ejemplo, no tienen que ser centros con tanta gente. Seguro que los vecinos están de acuerdo. O sea, concentrar mucha gente no es bueno para nadie, ni para el vecindario ni para vosotros. Tiene que haber más intimidad en las habitaciones. Tiene que haber más posibilidades de una vida autónoma. No todos levantarse a la misma hora, no todos desayunar a la misma hora. Pero claro, eso, con este modelo de albergue es muy difícil. Muy difícil. Teníamos que cambiar el contrato de cocina, la vigilancia, la estructura física. Es complicado, ¿eh? Muy interesante lo que nos cuenta Gustavo. Voy a pasar el micro también a Benjamina, que me lo ha pedido, que quiere comentar algo. Hola, buenos días. Yo quiero decir dos palabras pequeñas. Perdón, yo no hablo mucho español. Yo vine al albergue al 2011. Cuando yo perdí mis papeles, yo perdí mi trabajo, con yo, él dejarme afuera. Cuando yo vine al albergue, sí, muchas gracias por la asistencia social, todo, la asistencia social, el director, los cocineras. Cuando yo vine aquí, yo traí ropa, comida, la habitación, yo viví con mi casa. Y todos los trabajadores que hay aquí, se son con hermanos. Y gracias por todos. Ahora yo soy muy bien. Y gracias por el albergue y todos los trabajadores. La Casa Mochila. Gracias a ti, Benjamina. Esto parece que está preparado, ¿no? Preparado está siempre el albergue, que es una institución que nos recibe cualquier día del año, las 24 horas del día. Hoy vamos a hablar sobre el barrio, ese barrio que tenemos aquí, barrio muy especial, que en un momento fue el barrio universitario. Y vamos a preguntarle a la gente que están presentes, sobre todo del barrio, gente que habita aquí, a Charo y Emilio, ¿cómo se ve el albergue desde el barrio? ¿Somos buenos vecinos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, antes no me he presentado, soy Emilio, miembro de la Asociación Vecinal Calle y Libertad del barrio de la Magdalena. Tengo a mi lado a Charo, que también es miembro de la asociación. Y bueno, yo querría explicar pues que es una asociación que nació en 2006, digamos, con inquietudes muy particulares. No nos podemos arrogar la representación de todas y todos los vecinos del barrio. No creo que sea muy fácil en Zaragoza encontrar una asociación pues que simpatice tanto con el movimiento Ocupa, por ejemplo. Y claro, digamos que tenemos una inquietud social por encima de la media. Nunca jamás en el seno de nuestra asociación se ha planteado la exclusión del albergue del barrio. Siempre hemos opinado unánimemente que el albergue es una parte más del barrio, una parte inseparable, una parte que indudablemente tiene inconvenientes y tiene ventajas. Siempre que en el seno de la asociación se ha hablado del albergue, en cuanto a problemas no nos hemos referido tanto al albergue, sino algunas personas pues que no han tenido cabida en el albergue, pues por los problemas que habéis apuntado, o por problemas de convivencia interna y tal, que en un momento dado pues pululan por el barrio y bueno, tienen que hacer sus necesidades por las calles, y claro, pues eso indudablemente genera tensión con el vecindario, ¿no? Sí, claro, esto indudablemente el problema, somos conscientes. Yo ahora sí que entro más a opinar a nivel personal. Yo soy consciente, y viendo, estando aquí en el albergue, pues que el problema no es la gente que está en el albergue o la gente que no entra en el albergue. El problema es que hay una situación social de exclusión. Siempre hay una situación social de exclusión. En estos últimos años ese problema se ha agravado, es decir, afecta a un número mayor de gente. El tema de población inmigrante autóctona, eso quiere decir que pues la crisis económica ha impactado fuertemente en la sociedad y que cada vez la exclusión pues va aumentando. Si a eso añadimos pues que desde los gobiernos que hay ahora pues se han implementado medidas como retirada de tarjetas sanitarias, pues cosas que agravan todavía más esa exclusión, pues evidentemente este problema no se puede decir que sea del albergue o no sea del albergue, es un problema social, ¿no? Sobre todo remarcar que desde la Asociación de Vecinos de la Magdalena, pues el albergue en sí cuenta con todo nuestro respeto y simpatía. No, lo que os quería decir es que también en el albergue, cuidado, estamos sorprendidos. Cuando empezó la crisis pensábamos que esto iba a ser y preparamos un dispositivo para atender a personas normalizadas que vendrían y en una cantidad muy grande. Es que estamos sorprendidos, que no ha pasado. La crisis existe, las situaciones de pobreza extrema existen, pero yo creo que las redes familiares han funcionado mucho y entonces alguien para llegar a un albergue tiene que ser ya en las últimas, de las últimas, de las últimas. Y que entonces la pobreza dura, profunda, se está viviendo en las casas. Los niños que tienen dificultades, lo de las becas de comedor, para estrangular a alguien, es que no me digas. Que digan que con 433 euros al mes puedes alimentar bien a tu hijo y ya no te dan beca, es que es para coger a la presidenta Luisa Fernanda Rudi y a la consejera Dolores Serraz y decir, vivan ustedes un mes con 433 euros, usted, su marido y un hijo. Y después hagan la norma. Hay que ser, vamos, crueles, por no decir otra palabra. Quiero decir, se están viviendo situaciones de pobreza durísimas en las casas. Posiblemente en las casas coman, muchas casas en Zaragoza comerán muchísimo peor que en el albergue municipal, que no se come mal, por cierto. Yo creo que en eso sí que hemos mejorado últimamente, creo. En otras cosas a lo mejor no hemos sido capaces. Sí, en la comida de un tiempo a esta parte, no sé, luego vosotros lo valoraréis. Pero lo que os quería decir es que estamos sorprendidos que desde el año 2000 cada vez vienen menos personas diferentes al año. Pero una línea descendente, es decir, de 4.000 y pico personas diferentes que venían al año, en el año 2000-2001, cuando la emigración pasaba mucha gente transeúnte. Iban en busca de trabajo, si no encontraban se iban, volvían, pasaban. O sea, había mucho tránsito. Ahora hay muy poco tránsito, muy poco tránsito, con lo cual lo de transeúnte, cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen menos gente hasta este año. Yo creo que este año, cuando saquemos la estadística de final de año, posiblemente sea el primer año que haya un poquito más. Pero claro, es que todo tiene su límite. Estamos en 2.000 pocos personas, menos de la mitad que antes de la crisis, O sea, la crisis, o sea, los momentos de actividad económica fuerte traen más gente aquí. Temporeros venían muchísimos, ahora vienen menos. Entonces, viene menos gente, eso sí. Más gente de la ciudad de Zaragoza, eso sin duda, Y al que le pilló en la calle la crisis, salir de la crisis ahora es algo muy difícil. Bueno, pues como yo ahora os tengo que dejar, nada más, pues agradeceros todo lo que estáis hablando. Ojalá tuviéramos más oportunidades de hablar y que nos deis vuestras opiniones. No se arreglará en un día, pero como decía, en estos momentos, más que recursos, que son imprescindibles, si no hay recursos no hay nada, pero antes que el recurso tiene que venir la idea. ¿Os acordáis lo que una de las canciones de La Bordeta decía? Pero habrá que pensarlo para que pueda ser. Claro, si no lo tenemos pensado, el día que alguien nos diga, oye, estamos muy sensibles con el tema y queremos, ¿qué hacemos? Si no sabemos qué decirle, será un fracaso tremendo. Así que más vale que entre todos pensemos qué tipo de respuesta necesita la gente que hoy está en la calle porque se encuentra en esa situación extrema. Ojalá hubiera más iniciativas de este tipo, es decir, de hacer cosas o de reivindicar cosas o de lo que sea. Es que no las hay. Si las personas sin hogar tuvierais una cierta capacidad de agruparos, podríais hablar directamente en el pleno del ayuntamiento y decir allí lo que queráis decir, como otros colectivos ciudadanos lo hacen. Pero es que es muy difícil que os organizéis, por eso lo de la radio me parece muy bien. Más allá de que hagáis bien o mal radio, que seguro que lo hacéis muy bien, el que sea una iniciativa de gente como vosotros me parece extraordinario. Ojalá hubiera más. Y nada más, y enhorabuena por el año de radio, Y gracias a los vecinos por la comprensión también, Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice. Y de todo me enteré. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Nunca, nunca se deja pisar la cierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es una radio libre. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Quiero decir una cosa. lo digo, yo lo digo así, yo vine aquí con un problema, una depresión, yo tenía mi problema, y yo le digo a cualquier compañero y compañera de aquí que aparte del problema que puede ser una crisis, también está el problema personal de cada uno con el cual nadie tiene que cargar. Yo no puedo cargar con ningún problema porque yo tengo bastante con mi problema. Y lo digo seria, sinceramente. No me va el peloteo ni tampoco me va nada. Si tengo que reivindicarme, me reivindico yo. No puedo reivindicar a nadie. Porque creo que todos tenemos boca para hablar. Estamos echando falta en este programa de radio, que venga, y llevamos un año intentándolo, que venga gente ofreciéndonos algo. Yo estoy deseando que me diga alguien. Alguien de los que viene aquí, porque yo no cobro nada y estoy viviendo sin venir a desayunar. Alguien de los que viene aquí ofreciéndome algo para ofrecerlo en el programa. Y estoy buscando gente de otro espacio que no es el espacio de transeúnte porque no encuentro. Estamos con la idea de decir, yo estoy haciendo un programa de poesía, me gusta la poesía, a ver si viene otra persona para que me pueda alternar. Y no es porque no haga yo esto a gusto, si no lo hiciera no lo haría, sino porque yo no quiero ser el centro de nada, y yo quiero que el centro de este programa sea el elemento ese aglutinador que es, tengo algo que ofrecer, vamos a ofrecer algo, estamos en la sociedad para algo, no estamos como elementos decorativos. Y verdaderamente, si estamos así, en parte es culpa nuestra, porque tampoco hemos salido a la calle ni nos hemos... Hay mucha gente que está saliendo a la calle y que se está partiendo el pecho, Vamos a ver, si queremos algo, lo primero que tienes que hacer, voy a hablar por mí, soy yo. Resumiendo un poco lo que quería decir el compañero Víctor, el programa no pertenece a la gente que hace el programa, sino que pertenece a todos que formáis parte de este gran mundo de la gente que vive sin techo, que agradeceríamos que vinierais más colaboradores. Cuando Víctor, que es nuestro compañero en busca siempre el colaborador perdido, que está abierto a que participéis todos, y poco cuesta, estamos muy cerca. Mira, soy Simbara Tanjigora otra vez. Yo creo que en esta vez hemos venido la función de albergue, el tema del albergue, ¿no? La próxima vez, si queréis, podemos quedar a otro sitio y hablar con otros temas. Hay muchísimos problemas en este momento, ¿vale? Yo cuando queréis, cualquier día que queréis, podría contar conmigo, porque yo conozco a un montón de gente y vivo con un montón de gente. Y nosotros que somos inmigrantes, y mucha gente no se puede imaginar la colaboración que hacemos entre nosotros para que no quedamos en la calle. Esa es la palabra, más o menos lo que podemos decir. Cualquier momento, cuando queréis, y yo podré contar muchísimas cosas lo que estamos sufriendo. Por ejemplo, el director ha dicho que el presidente de Aragón dice que puede vivir con 450 al mes. Vale, yo pago mi casa 350. Y la luz y agua y la comida, somos 7 personas en casa. Y no sé qué hago. Si puedo vivir con 450, esa es mi palabra. Gracias. Hay mucha gente que quiere hablar. A veces surgen muchas dudas cuando te pones delante de un micro y dices, ¿quién me va a oír? ¿Quién no me va a oír? Me oyen muchos, me oyen pocos. En realidad, el tipo de radio que hacemos nosotros es una radio libre, o sea, aquí nadie cobra, todo el mundo ponemos nuestro tiempo libre. Tiene su trascendencia, hombre, no te va a tener la trascendencia de por ejemplo, el estudio de guardia. Pero es el ejemplo que poníamos nosotros muchas veces. Por ejemplo, cuando se acerca el día 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA, todas las radios programan algo con el tema seropositivo. Pero vamos, nosotros hemos tenido programas y estaban gente seropositiva y una vez a la semana, y es algo constante, no nos regimos por lo que es noticia en ese momento. Y aparte, la audiencia que pueda tener una emisora como la nuestra es gente bastante concienciada, que siempre va a ser muy receptiva a todos vuestros problemas. Entonces, el ponerse delante de un micro de una emisora como esta, hombre, no es Radio Nacional, no es la cadena SER, pero yo creo que es importante que vuestra situación llegue a gente, además gente que no va a cambiar, no quiero complicaciones de cabeza, no va a cambiar de sintonía, va a estar escuchando y haciendo oídos, que es más importante, a vuestra problemática. Bueno, solo y simplemente eso, que queremos que vengáis a colaborar cuanto más posible. Yo no voy a mostrarme más que como la persona que soy, si no sería un hipócrita. Me relaciono muy bien con la gente del albergue y lo que sí hago es tratar de que si tú tienes, o tratar de implicar a la gente, pero que o motivar a la gente para que se implique. Quiero decir, y ahora mismo se me hace pequeño, se me hace muy poco los elementos que tengo para protestar. No para protestar, sino para funcionar. Vamos a ver, el que quiera algo, como se dice en Aragón, el que quiera peces, que se moje el culo, porque es muy fácil protestar. Lo difícil es, vamos a participar en algo. Yo lo de Aldana, me ha gustado mucho lo que has dicho. Estamos deseando que venga alguien como tú y que haga un espacio fijo en el programa para que llegue a cierto grupo de personas. O sea, que esto es un micrófono para todos. Y perdonad. Con el loggio nello zaino. Radio Dopo. E la palla è il capo. Hubiera dado un pedazo de... Estoy agradecido al albergue. A mí nadie me hubiera dado un pedazo de pan en la calle porque yo no valgo para pedir. Valdría para atracar bancos, pero no para pedir. Os pregunto a todos, y eso es lo que haré, si lo tengo que hacer lo haré. ¿Cuál sería tu ideal de albergue? Os pregunto a todos, participar, que esto es de todos, no es de los cuatro que estamos aquí. ¿Cuál sería vuestro ideal de albergue? ¿Cómo crees que se tendría que trabajar con las personas sin techo? Hola, buenos días. Mira, me llamo Hassan y solamente quiero hacer agradecimiento del albergue. Todos los miembros del albergue, desde el presidente hasta los trabajadores sociales y todo lo que uno puede necesitar a mi parte, lo tenía. Todo lo que me tocaba, mi derecho, me lo daba. Pero hay cosas que me daban para ayudar a mí, pero yo no las hacía caso. No podía cumplir, porque me ayudaron el año pasado, no sé qué año era, 2 años atrás, para dejar alcohol. Me llevaron buen sitio, bonitos, pero que yo no hago mi parte, porque no sé. Pero de parte de ellos, gracias a todo corazón, infinitamente gracias a todos los miembros. Buenas, gracias. ¿Alguno más tenéis una idea de cómo querríais que fuera el albergue? ¿Qué os gustaría cambiar o qué es lo que os gustaría mejorar? Bueno, hola, mi nombre es Cristóbal. Yo más o menos era de comentar un poquito lo que han dicho antes Gustavo, que el tema que de lo que se ha hablado antes de por qué muchas veces no damos nuestra opinión o no alzamos la voz, ¿no? Como ha dicho Gustavo antes, hace un momento, cuando llegas aquí es la última fase. Cada vez vas perdiendo una fase. Empiezas por tu familia, vas perdiendo muchas cosas, ¿no?, en este proceso. Y hasta que llega el momento que llegas aquí, que es lo último ya, y aquí ya te encuentras una persona ya aparte de la sociedad. Entonces ya no tienes fuerzas para nada. Te ves diferente, te ves nulo completamente, ¿no? Y te ves fuera de la sociedad, entonces no te crees con fuerza, no te ves con fuerza para dar tu opinión. Porque no le das importancia, crees que... Y aparte también te vuelves, llega un momento que te vuelves muy conformista. Te vuelves muy conformista porque es lo más fácil. Más fácil volverte conformista y vivir esta vida que afrontar. No, era decir eso nada más. Este es el miedo escénico. ¿Alguien más quiere decir algo? De la municipal, por ejemplo, que ha tratado a personas que parece que somos animales, y eso tampoco es. Es verdad, eso lo he visto aquí, pero vamos, en algunos momentos. No, es lo que yo he visto. Es lo que yo he visto, pero que no quiero decir nada más, porque no me sale más. Todo lo que han dicho los compañeros está bien dicho, y igual saldrían más cosas, pero en este momento tengo vacío. Hola, me llamo Manuela. Tengo una pregunta. ¿Creéis que la voz de los sin techo se tiene en cuenta? ¿Se oye? No, nunca. No. En las altas esferas de este país, políticamente hablando, hacen y deshacen a su conveniencia sin más. Van a su ritmo, van a su historia. Simplemente no piensan en nada ni en nadie. De todas las maneras, los sin techo tampoco tienen voz aquí, ni los ciudadanos. Y los sin techo... son ciudadanos. Entonces, como ciudadanos, no tienen voz, no tienen voto, no tienen nada, ni ellos ni nosotros. Con estas altas esferas, políticamente hablando, y perdonarme, es así la cosa. Lamentablemente, es así la cosa. Y yo voy a comentar. Resulta que lo que dijo el director, una de las frases que dijo, que se podía hacer una reunión como una especie de grupos intelectuales, voy a decirlo por así. ¿Por qué? Porque es que para que te escuchen tienes que tener un proyecto. No te pueden escuchar si no tienes proyecto, uno. Lo segundo es, para poder tener un proyecto, hay que tener una organización con la misma mentalidad y con las mismas ideas. Y no las tenemos. Hombre, en la diversidad está todo lo demás. Si tuviéramos todas las mismas ideas, no habría... No te hablo de las mismas ideas, te hablo de que nos reunimos y ponemos los problemas en la mesa, que quiere decir que son diferentes. No, nada, que lo que ha dicho es... No me has entendido. Es que si no, incluso los más inteligentes, o sea, los discrepan entre ellos, si no, no habría, no habría las conferencias, o sea... No me has entendido. Si tuviéramos todas las mismas ideas, los problemas serían básicos. En cambio, salen más problemas, porque cada uno piensa, bueno, pero no me parece bien esto, etcétera, etcétera. Y por eso están las reuniones y todo lo demás. Es que un grupo reunido tienen que tener una tópica, el título. Allí en esa tópica sacamos las cabezas. Y entonces, nosotros como grupo lo trabajamos. Una vez que lo tenemos que encontrar preparado, entonces ya vamos ya a la cabeza de las personas que tienen que escucharnos. Pero de esta manera, no. Yo soy Emilio otra vez, el de la asociación vecinal. Diros, pues que es verdad lo que has dicho, hay que tener una organización y aunque hay cada una con sus circunstancias, su problemática individual, pero yo creo que sí que hay ciertos puntos de convergencia. Sois vecinas y vecinos del barrio, nosotros somos una asociación de vecinas y vecinos del barrio. Si algún día tenéis alguna inquietud o queréis plantear algo, pues que acudáis o nos hagáis llegar de alguna manera estas propuestas y a través de la Asociación de Vecinas y Vecinos lo podemos plantear. Para nosotras y nosotros sois vecinas y vecinos, igual que los que vivimos aquí, con una casa propia. Bueno, soy Francisco, soy de Badajoz. Primeramente, si te has visto que conmigo puedes contar. Mi pregunta es la siguiente, a quien corresponda que me conteste. Yo albergue no me gusta llamarlo, lo llamo centro o casa, porque los 6 días que estoy aquí es como si estuviera en mi casa. Mi pregunta es la siguiente, tanto para usted... para usted, el por qué en algunos centros a los extranjeros tienen más derechos que los españoles. Que me contesten, por favor. Yo te podría contestar que aquí no es así. No es... Ah, bueno, claro. No, pero como yo trabajo aquí, como nosotros podemos contestar sobre lo donde trabajamos, en el albergue de Madrid, yo no lo sé. No, yo creo que no, que es una mala interpretación. Bueno... Yo he llevado a la gente de pateras, o sea, depende de la situación de cada uno, puede ser extranjero o no, ¿vale? Y hay discriminación positiva. En un momento determinado, hay una discriminación positiva hacia un colectivo porque está muy mal o porque aquí venía gente que venía de pateras, de centros de internamiento, que no conocéis cuál era la situación en la que venían. Entonces, ha habido excepciones, como hay excepciones con otras personas porque tienen que cobrar o están en tal o en cual situación. No hay una excepción porque uno sea extranjero o no. No es así. Hay que conocer las cosas para saberlas, ¿no? Parece que es así, pero no es así. Bueno, me llamo Yolanda y también quiero decir que a mí me dejaron con mi hijo en la calle. Vine a pedir un módulo de familiar y a mí me dejaron con mi hijo en la calle. Y me dejaron en la calle y me ha costado la custodia de mi hijo. No me dio un módulo, tuve que dejar a mi hijo menores y he perdido a mi hijo. Y estaba en la calle con mi hijo y para que no durmiera en la calle con mi hijo lo tuve que dejar en menores. Francisco, te voy a decir una cosa. Somos personas. Yo te tengo mucho aprecio, hemos hablado. Somos personas y tengo amigos de todas las nacionalidades. A mí, personalmente, creo que la percepción que tenéis, no te sepa malo, porque me caéis de maravilla, creo que hay que tener la mente como más abierta, no ser tan localistas, ¿vale? Los españoles, o la corona de Castilla, conquistaron América en el siglo XV y la expoliaron. Y la expoliaron. Los españoles fueron a América, después de la Guerra Civil Española, para no ser triturados por el golpista. A mí me gusta más la palabra golpista. Y en América lo recibieron con los brazos abiertos. Por ejemplo, en México, con los brazos abiertos. Aquí los hubieran masacrado a paliza. Yo te puedo contar casos personales, por ser hijos de republicanos, que los iban a buscar a la fábrica y les daban una paliza diaria. O sea, a mí el españolismo, el alemanismo, el francesismo, como que no me va. La exaltación de la raza, eso es una, vamos, no te quiero. Y otra cosa, es que esto es la radio. Ha venido una moza y se ha quejado del albergue. ¡Claro que sí! ¡Quéjate! Esa mujer se merece un aplauso más que nadie, ¿eh? Y no va con la vaguedad de decir, no, es que me estoy paseando por un columpio y ahora me caigo, ahora me levanto. No, señor, ¿eh? Si tú tienes un problema, lo tienes que afrontar. Si tú aquí hay gente que sale a la calle en estos desahucios, gente que se da a la calle, gente que se bebe un vaso de leche por la noche, ¿eh? Y aquí también hay muchos metepatas que nos hemos cargado. Yo me he cargado trabajos en mi época de alcohólico. A ver, que yo soy, ¿eh? ¿Quién soy yo? Vale, tenemos que mirarnos un poco para adentro a ver lo que hay. Que el país está hecho una mierda, es verdad. Que tenemos unos políticos que son unos ladrones, es verdad. Que uno tiene muy malas ideas, ¿eh? Yo tomo pastillas, yo tomo pastillas, yo te lo digo. Y a mí la radio me está haciendo para no hacer esas malas ideas. Y además tengo un historial, ¿eh? Yo creo que, y creo que debemos de prepararnos. Si queremos hacer algo juntos, mira, yo acabo de conocer a Dramán. Y me parece una persona estupenda, tengo ganas de hablar con él. Tiene algo que ofrecer, lo va a decir en la radio, va a hablar de una situación personal, su familia y tal. Esto es la radio, la percepción personal de cada uno. Pero que esté argumentada, por favor, Francisco, que no digo que no hayas argumentado. Es que eso es radio también. Hay un colectivo de personas en el albergue que piensan que los emigrantes reciben más ayudas que los españoles. Yo personalmente tengo muchos amigos emigrantes. Y mira, yo soy español, ¿vale? Como tú. Pero por lo que sea, será porque, te lo voy a contar, será porque a mí el primer vaso de agua que me dieron en Cataluña con 18 años y el primer plato de arroz hervido en Cataluña con agua del mar que me lo dieron unos africanos. O sea, es bonito, yo te lo digo, yo te aconsejo, si tienes una mente amplia serás más feliz. Y si tienes una mente estrecha te quedarás en el cajón de tus emociones. Y no saldrás nunca de allí. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho, porque a mí me han hecho comentarios también los españoles que se quejan, y es verdad, que se sienten así. Tiene derecho, pero vamos, de pensar así, ¿no? Si no te ha ido las cosas bien. La señora esa necesitaba ayuda y tenía que tener esa ayuda. Voy a hacer un comentario. Habla siempre de México. España estaba en Guinea. Y Guinea también le recibieron bien. Mi padre, que era juez entonces de España, en Guinea, representando España, estaba en el aeropuerto para acoger a los españoles que venían corriendo de España por la guerra. Y mi padre los tuvo que ponerles en casa y que tengan comida y que tengan un buen estar. Y yo he pasado semanas en casa de españolas, en la finca, comiendo con ellas, bebiendo con ellos, jugando con sus hijos, y sus hijos y yo y mis hermanos saltando en la cama de mi madre. Nosotros nos hemos criado con los españoles, pero aquí la gente no lo sabe, esas cosas no lo saben. Correcto, y gracias por la corrección, Manuela. Hola María José, ¿cómo estás? Desde una trabajadora que lleva 25 años, ¿qué cambiarías para facilitar tu trabajo y cuáles son los principales cambios que has vivido en todo este tiempo y los más significativos? Es mi centro de trabajo, son muchos años y ha sido, es y será como una estación de ferrocarril, donde la gente, tanto compañeros como usuarios, van y vienen. Han subido, bajado y quedado en esta estación muchas almas, todos con sus trasfondos personales. Si me permitís, quisiera dar las gracias a todos y cada uno de mis compañeros, desde dirección, técnicos, administración, compañeros, como decimos aquí, de blanco, y a todas mis compañeras, que a través de estos 25 años hayamos compartido asientos contiguos en el mismo vagón. Gracias a todos. ¿Qué cambiaría? Apenas nada. Las etapas, las circunstancias se suceden y como trabajadora de limpieza tenemos que adaptarnos a ellas. El principal cambio ha sido que tanto trabajadores como usuarios han ido aumentando mucho más estos últimos. Ha cambiado totalmente el albergue, aumentando los espacios, duchas, módulos de reinserción, espacios de frío, etc. Ha habido muchísimos cambios. Cuando yo empecé aquí, entré para hacer la limpieza de obra en este centro, ha cambiado todo tanto, ha habido tantas almas que han pasado por aquí, que tantos hechos, tantas circunstancias, tanta gente, tanto compañeros, repito, como usuarios, estos últimos, al final, muchos más. ¿Cambios a peor o a mejor? Distintos, han sido cambios distintos, diferentes, totalmente. No te podría especificar nada, simplemente ha habido muchos, muchos cambios, no, ni a mejor ni a peor, cambios. Muy bien, gracias. Nada, gracias a vosotros. No, pero hay que darle una enhorabuena a ella también, porque es su cumpleaños también, lleva 25 años aquí en el albergue, es la persona que más tiempo lleva trabajando. Sí, y ha aguantado. Sí, ha aguantado. Coger una anécdota entre tantas que han pasado por estos 25 años es muy difícil, es tremendamente difícil. Lo único que quiero decir es que cuando el día exacto que se cumplieron los 25 años del albergue municipal, permitidme que os lo exprese, ver a Gustavo traerme un ramo estupendo, bonito, impresionante de flores, para mí representó muchísimo ese ramo. Representó las almas que han pasado por aquí, los tiempos vividos, las sensaciones encontradas. Ha representado muchísimo. Simplemente, repito, no encuentro ninguna anécdota en este momento. Podría contar muchísimas, pero me parece que el tiempo se nos va. Simplemente dar las gracias a todos y cada uno de los componentes del albergue, de todos los transeúntes y de toda la gente que está componiendo esta radio. Muchas gracias a todos. Bueno, este nomás para cerrar esta edición especial. Como ustedes saben, hay un grupo de personas dentro de los carrilanos, de la gente sin techo, de techo precario, que han elaborado un diccionario muy al estilo de lo que es la calle, y le pusimos por nombre Sin Techonario. Vamos a leer de las 200, 300 palabras, quizás 500 que ya tenemos acumuladas, 4 o 5 porque el tiempo no nos da para más. Pero si les interesa, recuerden, con la casa en la mochila de 6 a 7 y se repite lunes y viernes a las 10 de la mañana, ahí pueden encontrar el resto. También de otros comentarios que todos los compañeros estamos aquí. La primera palabra que vamos a seleccionar, que es más bien una frase, es tamaño de las colillas. ¿Qué significa tamaño de las colillas? Pues es la valorización de la economía para los sin techo. Cartón, colchoneta de fibra reciclable. Cajero, habitación nocturna, donde extraños sacan dinero, pero el de la habitación no. Carro de la compra, ropero transportable ecológico sin motor. Contenedores, sitios de autoabastecimiento, incluyendo para el comercio. Chinos, bar low cost y tiendas high cost. Recogida de colillas, labor altruista de los sin techo para limpiar la cara. Y hoy nos visitó una persona que habló de lo que es los ocupa y me nació una nueva frase. Ocupa, el ser humano que ha tomado el hábitat de otras especies. Y me despido, no reblen maños y extramaños carrilanos. Hasta luego. ¿No se canta cumpleaños a todos? Ah, sí. ¿Todos? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Alberge. Happy birthday to you.